Aquí comienza Valencia Abierta. Bona gent, bon dia i salut. A les 12 i 31 minuts i, en fi, com cada dia, la cita, sí, estem a dimarts, ja és 10 d'agost de 2014. Arrenca un dia més. Che, que bé que estem així en la teua, en la 97.7, Valencia Abierta. Companyia millorable, immillorable. Estem així, Sílvia Tomàs i servidor, mano a mano. Sílvia Tomàs, a més, m'agradaria que la vegereu. Escolta, als mandos del Nautilus, se posa al micro, parla, toca per telèfon, està al Twitter. Caram, avui que se parla dels professionals versàtils, sort que té esta empresa. Gràcies. De tindre't així, ah, sí, Sílvia Tomàs. Com estàs, criatura? Molt bé, i ara millor. Gràcies per aquestes floretes. Ai, escolta, el que era Gina. The same to you. Estic... mira, no volia igual començar així de... A veure, a després vos faré el panegírico, però anem a lo que anem. Lo que anem és, anem a veure. Ara, a la 1:05, vindrà Bau a contar-nos les novetats del València. Este programa és molt, molt xoto, molt valencianista, i vos contem l'actualitat del València. I estem un bon rater parlant d'això i seguirem esta temporada, com ja vos hem contat. Anem a veure, estan presentant en este moment, ha arribat Suculini. Molt hem parlat d'este xiquillo, este xiquet Suculini, és un xicón argentí, molt emplaat. Ahir a la nit va arribar a l'aeroport de Manises, molt va agradar el talante que té el xicuelo. També ve a portar-nos molt a este nou València, remossat, esta nova era del València, muy bien, muy bien. I es presenta, està passant revisió mèdica i es presenta este Suculini. I també Joao Cancelo, que és un altre xicón també molt jove, que ve al lateral dret quan tisca Joao Pereira. Anem a veure, estarem contant-vos detalls de la presentació. Home, clar, claro, Mari Carmen Gallar mos ho contarà tot, i les novetats que hi ha en les entrades i les visites del València. Això vaig a per davant. Però dos temes de preocupació en l'arranc del programa. Un d'ells, home, estem enfadats perquè som solidaris en el monumental cabreig que tenen els llauradors valencians, llauradors de cítrics, els productors i tota la, en fi, la indústria agroalimentària al voltant del cítric valencià, del cítric i del caqui de la Ribera. Perquè ja sabreu que aquestes ajudes que ha proposat la Unió Europea de donar al camp espanyol, a la resta del camp europeu també, i espanyol i europeu, al camp valencià no ens arriba ni un per a la taronja, per al cítric i per al caqui valencià. He escoltat el president dels llauradors valencians de l'Associació Valenciana de Llauradors, a Cristóbal Aguado, molt enfadat, dir que això és una burla i que és un càstig als cultius mediterranis. Estan molt enfadats. A mi no m'estranya. Home, i quan parlem de la taronja, parlem de la nostra terra. És un sinònim de la Comunitat Valenciana. Moltes persones depenen directament del cultiu de la taronja, sí, a la comunitat, i nosaltres hem parlat amb Cristóbal este matí i té moltes ganes de participar en el programa d'avui i dir quatre coses ben dites. A veure que mos conté el per què ha quedat exclosa específicament el cítrics i el caqui. Perquè si aquestes ajudes arriben a altres llocs, també el perquè d'este veto rus i d'alguna manera quin perill tenim de que se desplomen els preus i, en fi, i les derivades econòmiques que en la Comunitat Valenciana, que en són i moltes, al voltant efectivament de la taronja. La taronja, ja dic, i el caqui també, en la Ribera especialment. Bueno, més coses. Com estic este matí? Obri que el Levante, el Mercantil Valenciano, pàgina 18 i me trobe un treball magnífic del company del diari Levante, del diari Germà, en la meua estimada Gandia, capital de la Safor, Toni Álvarez. Un abrazo, Toni. I a tota la gent d'allí de la Safor. Sergi Sapena, que està de vacances, i tota la quadrilla. Che, el titular diu, la Generalitat mete la gamba. M'agrada molt el titular de Toni Álvarez. Resulta ser que la Generalitat Valenciana, per fer-li un favor a la Fideuà de Gaia, sabeu que soc molt saforaui i tot lo de la Safor jo porto molt a gala, i a més, ja fa uns anys que vaig tindre l'honor de que m'anomenaren ambaixador turista de Gandia, i jo això m'ho crec molt, és l'únic càrrec que tinc, bueno, això, i pare, i en fi, amado esposo i tot això, però bueno, l'únic càrrec així honorífic que tinc. I escolta, m'ho tinc molt a gala i defenc sempre lo nostre, lo valencià, i si és de Gandia, millor. I resulta que posen en el Facebook i en el d'això i en la pàgina web de la Generalitat Valenciana, diu, anem a fer-li un favor a la Fideuà. Anem a posar l'autèntica recepta de la Fideuà. Anem a donar-li difusió a la recepta de la Fideuà de Gandia. Cualquier parecido con la realidad, señores de la Generalitat, es pura coincidencia. En Gandia estan que tallen claus. En l'associació Fideuà de Gandia, que porten des de l'any 75, que porten 40 anys defensant la Fideuà com un plat que és més que un plat, Sílvia. Mira, Tomàs, és santisenyal de la Safor. Jo vull pensar bé. Ells no han volgut torcar els nassos dels gandienses, no. Però és que si ho hagueren volgut fer, posarien-hi sa recepta, que a mi, que no sóc de la Safor, me fa pupa llegir-la. Com que tollina en farina. Però això què vol dir? Museu Agarrem, a veure, estic així en broma perquè estic de bon rotllo i això, però de veres és per enfadar-se. En queda tenen el president de l'associació de la Fideuà de Gandia per a que mos conte el cabrés que tenen allà, perquè, efectivament, com diu Sílvia, anem a veure, tonyina en tacos, rebosar, en la Fideuà, home, per l'amor de Déu, nyora, en tot el carinyo. La nyora és un condiment estupendo, i per a fer arrossos mariners, a la manera de com ho fan en les comarques del sud d'esta terra, magnífic, nyora, en la Fideuà, home, per l'amor de Déu, no sé quants alls, dic, jo no dic que no li poses una mica, però, che, una darrere l'altra, una darrere de l'altra, pimiento rojo. No, che, per favor. Pimiento rojo. Y digo, pero no son las presencias, son más las ausencias. ¿Qui ha visto una fideuà sense marisc? Claro. Si no li poses una gambeta, encara que fora un gambonet, la miqueta de sèpia que té que portar, la gamba de portar el seu rap, home, per l'amor, i el fideu, diuen, és que m'encenc, diu, fideu, gramos de pasta de fideuada. Toma. Home, senyors de la Generalitat de València, pasta de fideuada? Sí que és fideu del 3. I aquí li agrada el 4. Però fideu del 3, home, per l'amor de Déu. I si ja diu, espera't, a veure, Sabelino, l'enfado que té, és normal, president de la... Oye, jo també. Anem a morir. Diu, dice la leyenda que fueron unos pescadores quien crearon esta receta. Home, per l'amor de Déu. Senyores de la Generalitat, dice la leyenda. Però com? Què dice la leyenda? És un fet històric, provat, que Batiste Pascual és qui la va inventar, que està en vida l'home per contar-ho, com ha sigut la història real de com es crea aquest plat en el grau de Gandia. Home, mira, estic aborronant-me i tot. Dice la leyenda. Bueno, val, vaig a calmar-me. Joaquín està loco. Què li han fet en la Fideuà? Bueno, bé, dins de... Bé, recapitularem i, en fi, en seriositat i rigor, vos contarem això i a veure qui en la Generalitat demana disculpes i diu, home, estem fent un treball per la Fideuà de Gandia tant de temps. Home, val, que és com diu el meu amic Paco Alonso, el plat és la reina consorte de la gastronomia valenciana, perquè, clar, la paella, i això qui va negar-li. Però, home, un pau de respecte. Ara en parlarem d'això. Che, mira, han passat 12 anys des de que va faltar el Titi, tal dia com avui, Rafael Conde, el Titi. Avui li fan un homenatge molt bonic allà en el busto que té en València, que va tindre, es veu que una dona, bueno, igual té una dona que no m'equip, però en fi, va pegar allí una volantà i li va haver una trompada al busto, va anar busto per l'aire, va anar tot, ara que van arreglar-lo, i avui, com és el dia de l'aniversari, va fer un homenatge molt merescut a Rafael Conde, el Titi, el gran, home, és un jo tremendo és, artista. Hem parlat de taronges, hem parlat de fideuà, pues el Titi també és un valor valencià, perquè ell no era d'ací, però es considerava valencià 100%. Jo vaig tindre també el gust, bueno, tu també, però jo, de conèixer-lo en persona, i era un home molt elegant, eh? Anava sempre molt elegant, molt estiraet, i molt... Tenia un, no sé, un aura d'artista que... I després en l'escenari, bueno, pues qui ha tingut la sort de veure-lo era el gran, el Titi. I té cançons que no recordàvem i que hem estat ahir escoltant mentre preparaves l'entrevista, que volem recuperar avui també per a fer-li un homenatge. Sonarà avui una miqueta el Titi, i l'altre dia li va fer el company Rafa Brines un d'aixòs escrits que fa el mestre Brines en Levante, volen quedar en ell, perquè ell ha escrit més d'un llibre de moltes coses, però un llibre especial i dedicat a la figura del Titi. Mos contarà anècdotes d'un home, en fi, singular, és de veres, en la tradició artística, especialment així en la Comunitat Valenciana, encara que efectivament ell era toledano, de Talavera de la Reina. Es veu que de minut els seus pares l'abandonaren. Tu saps això, per a una criatura. I veu que el va criar, el mosso contra Rafa Brines, el va criar una dona, a la que el xiquet sempre li dia a mi abuela, tota la vida a mi abuela, una dona de Màlaga, però es veu que no sé si eren família ni res, perquè per què l'abandonaren els pares, que es veu que no sé si és que eren, no sé, prendeu els ambulants o te tiren, no sé com, i el xiquet l'abandonaren. Bueno, té una vida, en fi, jo te dic una cosa, tremendo artista, i ara que diu, home, però això és un rotllo caspa i tal, bueno, caspa. Un respecte a tot aquell que se puja a l'escenari, este home va ser un currante de les taules i escolta, i un reivindicador de la condició homosexual, però antes de mucho antes, ¿no? Efectivament, un pioner, i com tu dius, molt treballador, i que a l'escenari ho donava tot i tenia molts seguidors. I jo de fet recorde que en els programes estos que es demanaven cançons, una de les més demanades era precisament el Libérate, que tot el món se sap. És un tremendo himne. Libérate. Parlarem del Titi per a rematar el programa. Hem quedat en Alberto Galloso per a que ens porte de viatge a terres d'interior a descobrir secrets de la Comunitat Valenciana. Avui ens anem a la localitat de Xàtiva, que a més està en festes. Migdia i 42. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una ràdio diferente. Es la 97.7. Si vos agraden les festes dels pobles, no se podeu perdre les festes de Bétera, de l'11 al 22 d'agost. Tindreu la clàssica entrada de la Murta al castell, la presentació de les obreres, la tradicional partida de pilota, el concurs de paelles, la nit de les albades, les famosíssimes alfàbegues en la seua corresponent nit dels coets, els coneguts Ball de Torrent i la dansa, la divertida cavalcada de disfresses, moltes discomòbils i molts artistes invitats. Vos esperem. Festes de Bétera, del 11 al 22 d'agost. Llega a las poblaciones de Alicante y Valencia el Festival Internacional de Música y Danza Tradicional. Del 14 al 28 de agosto, Rusia, Nepal, Portugal y Kenia, junto al grupo de dances de la Federación de Folclore. No te pierdas la gala el día 28 de agosto a las 22:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. 15 Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. La riqueza de un pueblo está en su folclore. Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. València Abierta. T'escoltem. Ja sabeu que Rússia ha tancat el seu mercat a diversos productes europeus, agroalimentaris, i entre d'ells estan, òbviament, els productes espanyols i els productes valencians. Este tancament del mercat rus, en què pot afectar a la economia de la nostra terra, els nostres llauradors, en general, en la indústria agroalimentària. Pues avui volem parlar d'això perquè és que ahir la ministra va anunciar les mesures que adoptava la Comissió Europea, home, per tirar una mà, lògicament, perquè per això estem en la Unió Europea, per a que no se desplomen els preus i per ajudar els nostres llauradors, i resulta que és que al cítric no li arriben ajudes, al caqui no li arriben ajudes, i he escoltat el president de l'Associació Valenciana de Llauradors, Cristóbal Aguado, dir que això és una burla, que això és un castig al cultiu mediterrani. Volem saber per què, i anem a veure també com íssim d'esta i de quina manera ens pot afectar en general a l'economia de la nostra terra. Cristóbal Aguado, què tal? Bon dia. Bon dia, Ximo, bon dia. Això és molt fort, no? Efectivament, ens han quedat sorpresos. Primera, ens quedarem sorpresos quan Europa es clava en camisa de 11 vares i volia intervindre en Ucrània i ha generat un conflicte polític que ara té conseqüències econòmiques. Un conflicte en el que també li han posat sancions a Rússia i Rússia ha contestat posant també vetos a importacions de determinats productes que de moment està com està, però que si va més no sabem on acabarà. De moment, les frutes i hortalisses ho paguen el pato i nosaltres que tenim un mercat cada volta millor que enguany pensàvem augmentar en molt els 150 milions d'euros d'exportació, pues de moment ens deixen a zero. I aquest mercat que havia costat tantíssim de fer, tantíssims anys ja peleant, i de tindre contactes, ara se'n van anar a altres països a comprar la mercancia que ens compraven a nosaltres si poden. Això és una pèrdua tremenda. I, a més, mos deixa, com dic, en una situació molt, molt difícil, perquè immediatament els 1.500 camions que n'hi havien de frutes i hortalisses cara a Rússia, pues, com se posa el veto, anaren a altres mercats. Immediatament els mercats caigueren els preus i immediatament en el camp, per exemple, en els productes que la Unió Europea s'ha oblidat, perquè pareix que és curta de memòria, com són els caquis o són les taronges, pues, de moment s'han paralitzat molt les compres i els pocs tractes que n'hi han baixat d'una forma preocupant. Però per què especialment, Cristóbal, al caqui o al cítric no se li dona ajuda i si hi ha altres productes? Bueno, diuen que perquè encara no s'està comercialitzant, però el que està clar és que el mes que ve les ajudes són de 125 milions fins a final de novembre. Si nosaltres ara a final de setembre ja comencem a comercialitzar clementines i taronges i caquis, o sea, no té sentit el que ha ocorrit i no ho entenem, no ho entenem. Des de luego vull que sàpiga, estimo, que 125 milions d'euros per tota Europa és el mateix que quant a la crisi del pepino. Una limosna que als agricultors no es va arribar res, excepte alguna hora de treball que es paguen. Però el que ha costat de criar la collita, les collites, les frutes, les hortalisses, la taronja o el caqui, això ho va a perdre tot l'agricultor. A més de la pèrdua del mercat, que és el verdaderament important. Perquè perdre un any un pou de collita estem acostumbrats, o caure els preus estem acostumbrats. Però perdre un mercat tan important, necessari i complementari com és el mercat russo, això sí que és més que preocupant. S'ha de fer aquesta xarxa de comercialització, clar, s'han de fer inversions, el que tu dius, però un mercat no és, escolta, d'avui per demà, que generes, no?, de la sinergia del mercat del cítric a Rússia. Això ha costat molt de fer i són unes inversions que se van a perdre. Hi ha possibilitat, Cristóbal, me pregunte, d'arribar al mercat rus sortejant un poc este veto, és a dir, no sé, portar les taronges o el caqui a un altre país i a partir d'ahí, no sé, s'estan buscant alternatives, hi ha possibilitat de solucions? Bueno, m'imagine, tenim una red comercial extraordinària, però tenen en compte que per això tens que vendre a un país tercer i després aquest país tercer, d'alguna forma, com va exportar un país tercer que no té taronges a Rússia? O sigui, també vull que entengui que se veuria la trampa i seria notícia de primera pàgina. No és fàcil aconseguir això, és de veres que s'intentarà tot, però el més normal és que si es fa tot això, tots vulguin guanyar diners. I al final el que perga, com sempre, és el llaurador. Perquè en aquest cas, l'Organització Comú de Mercats, a l'hora d'estabilitzar els mercats, no funciona en Europa, ja des de fa anys venim denunciant-ho, no hi ha una llei de la cadena alimentària per poder intervindre, i indudablement aquest anunci i aquestes conseqüències que s'han donat en el mercat ja estan tenint conseqüències, però que els únics que van a perdre són els agricultors. Altres, alguns, es van a beneficiar, i molt, d'aquesta debilitat de l'agricultura i d'aquesta inseguretat de poder vendre el producte. I el lamentable és que els polítics de Brussel·les no s'han enterat o no volen enterar-se, o no volen xafar terra. I això és lo lamentable. I el que nosaltres necessitem és que se negocie en Rússia, que acabi el veto, no volem ni podem permetre el lujo de perdre aquest mercat i necessitem normalitat. I si volen fer guerra, que facin guerra. Ara el que no poden és deixar-nos als agricultors en armes de paper que no ens serveixen per res, perquè en el mercat, que és cada volta més dur, si no tenim aquest mercat, no podem treballar. El caqui, per exemple, per dir-te un exemple, he parlat amb un exportador que el 60% va a la Unió Europea i el 40% va a Rússia. Però són qualitats diferents, per tant són complementaris, completament innecessaris. Així és que la faena, la mala faena, està feta. M'agrada sempre per lo clar que parles. El president de l'Associació Valenciana de Llauradors, Cristóbal Aguado, i la derivada econòmica que té per a tot el nostre territori, però especialment per al llauraor. Un abraç. Esperem que pronte poder donar i compartir la bona notícia d'aquest veto de Rússia s'ha alçat, perquè serà bo per a l'economia i per al llaurador valencià. I esquera que així no siga. Un abraç, Cristóbal. Moltes gràcies. Un abraç, Simo. València Abierta. Te escuchamos. ¿De dónde vienes tan contenta? De Luna Yuna, una tienda diferente. Tienen ropa de fiesta y también de calle. Chica, que me he renovado el armario. Ya sabes que no es fácil encontrar talla para nosotras. ¿Hasta qué talla tienen? Desde la 36 a la 60. Además, te asesoran y tienen precios excelentes. Dame la dirección que voy a ir. Está en la calle Osias Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 96 20 50 058. Y te agregas a su Facebook. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Valencia Abierta, on allò que passa és el que escoltes. Vaig a contar-vos en un minutet una història. És la història de Batiste Pascual Sábalo, de mal nom, el coneixien allí el pescador del Grau. Als anys 30, este xicuelo era un jove que anava en la seva barca, la Santa Isabel, i ajudava en el tema de fer el menjar allí en el barco, el carregat de la cuina. El patró del barco, del Santa Isabel, Maceta, era conegut Maceta en el Grau, Maceta tenia un saque, o sigui, Maceta, anem a veure, Maceta agarrava, si tu li fes l'arròs en peix allí en el barco, s'agarrava la paella i no deixava ni el mànec, no els deixava menjar a la resta de la tripulació. Tal que pensa el que pensa Batiste, dic, ja saps què vaig a fer perquè Maceta no mos deixi baix taula, dalt del barco, com mengen els pescadors. Ells anaven per allà, faenaven piles, oliva, per tota aquesta zona. I dic, vaig a comprar fideus, posa fideus, i ja veuràs tu, com que no li agradaran. Eixe origen històric, això va passar verídic, això és verídic. Ho ha contat Batiste, molta vegada. Ahí està el rigor d'Antonio Rodríguez en esta història. Després, la cuinera del metge Belver, home, en fi, molt conegut, ja estem parlant des dels 60, 70, ja pues, el feren en el caldero sequet, i a partir d'ahí, pim-pam, pim-pam, ja és la fideuà conforme la coneixem. Però la fideuà de Gandia, a veure, és que és una senya d'identitat nostra de tot el territori valencià. Esta senya d'identitat resulta que ara no sé qui se li ha acudit en la Generalitat Valenciana dir en la pàgina web que la recepta de fideuà és que posar-li tonyina en tacos. Tacos? Tacos són els que està dient el personal en Gandia de tot això, perquè ho han posat també en el Facebook, i diu que li posen nyora i pimiento rojo i mai deu senyor la que s'ha muntat. Clar, jo vull parlar este matí en el meu amic Abelino, per a qui ens conte, que és el president de l'Associació Gastronòmica i Cultural Fideuà de Gandia, Abelino Alfaro, perquè això és un... Això quin trellat és? Xe, Abelino, bon dia, què tal? Bon dia, Ximó. Serà possible això? No, jo penso que no, a veure. I estem parlant d'algo que és un poc més seriós, perquè tu d'alguna manera eres un home, pues, que eres un periodista i estàs a la Safor i coneixes la Safor i saps com està el tema. I a part de periodista, pues, més que ningú, perquè jo seguís programes teus, el que és, per exemple, vostè que sap, i traus a vegades pues, preguntes que són molt lògiques, preguntes en les quals es diu pues, quina és la mascota de la fideuà, quin número és el fideu de la fideuà... Coses nostres, que, Abelino, claro. Correcte. Però, Ximo, al final estem parlant de la Conselleria de Turisme. Sí. La Conselleria de Turisme és un organisme públic, un organisme que està en els diners de tots, i al final ja col·laborant molt, i està col·laborant, per suport, jo sempre ho dic, de que la Conselleria pues, col·labora amb nosaltres a través del CDT, de Gandia, això és una entitat pues, que sempre... Però que al final, aquests diners que estem fent per una promoció d'un plat, que vulguem o no vulguem fa 41 anys, aquest plat no es coneixia. No coneixia ningú, exceptuant el que és la gent de la comarca de la Safor. Perquè jo, en realitat, directament, jo ho he contat per activa i per passiva, jo treballava en Madrid, en l'Esquadró, un restaurant de cinc tenedors, i me se'm va ocorrir en l'any 1974 pues, comentar de que en Gandia fent una paella de marís, però li canviaven, perquè tenia pràcticament els mateixos ingredients, li canviaven l'arròs per el fideu. Em van dir de tot menys bonico. Perquè no tenien ni sorra idea. Però avui dia, Abelino, després del treball que esteu fent en l'associació, 40 anys que se complissin, perquè porteu des de l'any 75, heu prestigiat un plat a nivell internacional, el concurs és internacional, però ara això que ha fet la Generalitat de posar la recepta home, no dic tirar el treball per terra, molt menys, però sí que fer-li mal a la fideuà, això hi ha manera d'arreglar-ho? Home, jo este matí han intentat entrar en ells perquè ho han fet en el Facebook de la Conselleria, sí. I escolta, té una repercussió mediàtica de fora 65.000 persones. Sí. O sigui, estem parlant de coses sèries. Entonces, ha intentat i no han pogut seguir-ho. Jo el que he fet directament, me n'ha anat i he enviat una carta, que ha anat i l'ha enviat per correu certificat este matí, pues, al director general de Turisme. I a l'home li explico i li dic el que n'hi ha. Jo estic totalment consternat, estic totalment i censurem totalment aquest tipus de coses. És a dir, i al principi el que li dic mire usted, costava tant haver-se posat en contacte amb vosaltres o haver-se posat en contacte en el CDT de l'Alqueria del Duc per a dir-li realment quins són els ingredients de la fideuà de Gandia. És que damunt d'això, no mos diu, en el pràfo que ells trauen, no mos diuen ni què és fideuà de Gandia i que damunt d'això es pasta feta en pasta de fideuada. Pasta de fideuada, això jo quan vull llegir... Pasta de fideuada, literalment conforme sona. Això, i tonyina rebosa. I tonyina rebosa, i el calamar cru, que no el posen... El calamar cru? Correcte, calamar cru. Així no ho posa. Entonces, escolta, per favor, estem, al final és alguna cosa que és poc seriós i estem jugant en els diners dels valencians i estem jugant en algo que és un pla que mos identifica i tu ho saps, Ximó, perquè sempre has estat de nosaltres i saps realment com ha funcionat el tema. Senya d'identitat del nostre turisme, que és un gran motor, Avelino. I després el que diu de que... Diu, dice la leyenda que fueron unos pescadores... Home, jo vull contar la història de Batista de Sábalo, en fi, molt resumida, però, home, és un fet històric. Cuenta la leyenda, mira, estic aborronat, Avelino. Perfecte, i damunt pensem que avui el tema de la gastronomia és algo important. Hi ha un turisme gastronòmic que és real, que és dir, que tu te desplaces de València, te desplaces d'Albacete, te desplaces d'un puerto, i ja realment, a lo millor, el puesto el coneixes. Però vas perquè aquest senyor fa una fideuà de categoria o perquè fa un minxar que a tu t'agrada. Entonces significa de que aquests desplaçaments, que són desplaçaments gastronòmics, pues, escolta, val la pena mantindre-los. I vostè és una senyora consellera de turisme. És a dir, de que el seu paper es tracta de fer les coses reals i no fer aquestes empastraes que al final així mos fa saltar a tots per els aires, perquè tu coneixes el tema perquè el saps. Però clar, nosaltres ho sentim realment perquè jo porto treballant ahí durant molts anys i conec a les persones, igual que tu, que has conegut a doña Rosario Santiago, que has conegut a Jesús, que has conegut a Àngel, que has conegut a totes les persones que les estan sense cobrar mai ni un euro ni un cèntim treballant i llevant el nostre temps per reivindicar un plat que és nostre, per donar-lo plat i que ho han aconseguit. Perquè avui s'ha demostrat que ho han aconseguit internacionalment igual que nacionalment. Jo veig avui a persones que són gastrònomos de Sant Sebastià i que em posen que en els seus restaurants avui estan especialitzats en fer una fideuà, no diuen fideuà de Gandia, que estan en fideuà, en boletos i foie i no sé què més, i dius, home, per lo menos la fideuà ja la coneixen. Ja la coneixen, però home, que estos senyors diguen ara que mos diguin que si la fideuà la posen, per favor, vostès no, això sí que no. Bueno, pues a veure si això ho podem arreglar, podem entre tots tirar una mà per a que des de la conselleria canvien això, que és fideuà de Gandia, que vagi aparellat, no? El nom de Gandia és ajuda també per a tots, que és un senya d'identitat, que és antisenyal de tota la comarca a nivell turístic, el qual vol dir, efectivament, de tota la comunitat, perquè la fideuà està ahí per a tots, però no li poseu... No li poseu tonyina rebosa, per l'amor de Déu, ni nyora, ni pebre roig, home. Fem el caldo ben fet, posem-li sepieta, posem-li rapet, home. Fem-ho bé. Mira, Ximo, vaig a contar-te una primícia, i és primícia, de veritat. Esta setmana es passa, molt han proposat. Pues han proposat, tu saps que en l'últim concurs pues, es va donar d'anar a Pequín a fer la fideuà de Gandia, el guanyador de la fideuà de Gandia, val? Pues mos han fet una proposta de l'ambaixada de Pequín, de l'ambaixada de Xina en Pequín, o la baixa espanyola, perdó, l'ambaixador, que en guany, el dia de la hispanitat, que anem a fer la fideuà de Gandia, a Pequín, el dia 12 d'octubre. No sé si arribarem o no arribarem, o com ho farem, estem intentant-ho tots, però vol dir, si té una repercussió ja internacional, home, per favor, creguem-lo de dir de casa, creguem-lo i fent-lo ben fet, que pense que s'ho mereix. Avelino, firme al peu. President de l'Associació Gastronòmica Fideuà de Gandia, un abraç molt fort, ja sabeu que si teniu, en fi, uno que vos ajudarà i vos recolzarà en tot el que siga, en fi, de la fideuà i de la fideuà. Ho sabem, Ximo, ho sabem. Un abraç molt fort, Avelino. A tu, gràcies. Moltes gràcies, Mónico. Adéu. El 12 d'octubre, la fideuà en Pequín. I així en casa no la tractem bé, che, per l'amor de Déu. Anem a les notícies, va. Work every day of the week. When Friday comes, it's my time to play. You mind attended by everything you feel. Servicios informativos. L'última informativa, César Molins. Què tal, César? Hola, Ximo, què tal? El tema de l'Ebola, del virus de l'Ebola, està realment posant-se cada volta més serio. I, de fet, el Consell Valencià de Cultura ha recomanat suspendre tots els vols en les nacions en les que el virus està fora de control. És un òrgan assessor, ja sabeu, de la Generalitat. I què és el que diu exactament, César? Pues ha fet una declaració institucional este mateix matí. En aquesta declaració també recomana tindre un hospital per autonomia per tal d'atendre els possibles casos que es puguen produir. A més, senyala que aquests hospitals haurien de comptar amb medicació i amb personal entrenat per al tractament d'esta enfermetat. Diu el Consell Valencià de Cultura que l'aparició d'un cas d'èbola podria significar la fugida massiva de turistes i també el tancament dels nostres mercats al comerç exterior. A més, recomana que aquestes actuacions es realitzen amb prontitud, el més pronte possible, per tal de previndre, no? d'evitar una situació que puga pues, afectar a la comunitat valenciana. Això ho ha fet el mateix dia en què l'OMS ha elevat la xifra de morts per l'èbola en Àfrica a 1.229 persones. Són morts confirmades o probables, segons l'Organització Mundial de la Salut. I respecte a l'èbola, ja sabeu, este cas d'este xicón d'origen nigerià, que sospitava que el poguera tindre en l'Hospital Sant Joan de Alacant, ja comentarem que les proves finalment foren negatives. De fet, ha rebut ja l'alta, este xic, no? Sí, a última hora d'aire de la desfrada, l'home d'origen nigerià ingressava el passat dissabte amb símptomes com febre alta, malestar, vòmits i hemorratges. Finalment, com tu dius, en Madrid, l'Hospital Carles III, pues, feia els anàlisis i establia que eren negatius. Bueno, pues està donat de alta este home. Parlem de presons. El sindicat ACAIP denuncia la massificació de les cárceles en la comunitat. Sí, segons un informe del sindicat de treballadors de presons, els centres valencians estan per damunt de la seva capacitat, una tasa de massificació que xifren en el 54%. Això és la mitjana, perquè així, en el cas de la càrcel de Picassent, la tasa de massificació arriba fins al 70%, una dada que convertís al centre de Picassent en un dels més massificats de tot el país. Actualment alberga a més de 2.200 presos. La major part d'ells, més de 2.000, són homes. La resta, 230, són dones. Els centres de dona, 24 hores, atengueren a 2.533 dones víctimes de maltractaments durant els primers 6 mesos d'enguany. El 58% d'aquestes dones va interposar denúncia contra el seu agressor. El 39% dels casos, pues les víctimes sol·licitaren ordres de protecció, i el perfil més habitual de dona que ha fet ús d'aquest servici de la Conselleria de Benestar Social és una dona espanyola de 36 anys de mitjana, soltera, amb fills, amb estudis primaris, amb treball remunerat i dependent econòmicament d'altres persones. Més de 2.500 dones, eh? En els primers 6 mesos de 2014 donen idea de la tragèdia. Agressió. La policia continua buscant a un home que el passat dissabte va tratar de matar a punyalades a la seva exparella sentimental. Això va ser en el port de Sagunt. Sí, hi ha que recordar que l'agressor pues, va quebrantar una ordre d'allunyament, es va presentar a casa de la víctima i la va acorralar a l'ascensor amb un ganivet. Aquest home està identificat, però està encara en búsqueda i captura, mentre la víctima roman estable i en planta un centre hospitalari sense que perilli la seva vida. Intent de violació. 4 detinguts en Gandia per tratar de violar a una xica de 19 anys. Un dels arrestats és menor d'edat. Sí, els fets van produir el dissabte passat sobre el 5 de la matinada. Els han conegut avui. La Policia Nacional diu que els detinguts van introduir a la jove en un cotxe que estava aparcat en una discoteca de Gandia. Allí diversos testimonis van avisar a les forces policials perquè estaven veient que els que estava passant dins del cotxe. Els arrestats se'ls atribuís un suposat delicte d'agressió sexual. El menor implicat ha sigut entregat ja a la Fiscalia de Menors i els altres tres companys d'entre 19 i 22 anys ja han passat a disposició judicial. I ara, quan és la 1:04, anem a veure com està l'horatge. Està el panorama, se nota la caloreta, ha pujat la temperatura, no? Sí, i segueix pujant encara més la temperatura. Els termòmetres que estaran fregant en les hores centrals, 32 graus. S'esperen en Gandia, aquests 32 graus. Així a València Capital, un poquet menys, no? Però va seguir fent calor, 30 graus la mitjana per al dia d'avui. Seguiran pujant les temperatures demà també. El cas és que el que et comentava ahir ja, que m'han pren entrar núvols, que per la esprada deixaran ruixats, sobretot a l'interior de la comunitat. De fet, la província de Castelló, l'interior de la província de Castelló està d'avís groc per possibles pluges tormentoses per al dia d'avui. La cosa es complicarà a partir de demà, que continuaran les pluges ahí en la província de Castelló, però sobretot dijous i divendres afectaran ja inclús al golf de la província de València. De maravilla. Sí, fresqueta. Fresqueta. De per a dormir estupendament. De categoria, Ximo, de categoria. Ara que tens en el trosset, que tens plantat ara? Pues mira, ara és temps de verdura, d'encisam, de bachoca, de rochet, el rochet. Rochet, imprescindible, sí. Però una bona paella, eh? Fantàstic. No a la fideuà, el rochet. No. A la fideuà, però sí, a la no, paella. No, no li la cosa, el rochet a la paella. Molt bé. Un encisamet podries portar-me un dia, abandonar. Bueno, pues sí que te podia durar més, sí senyor. Però que estiga ben copat, i ben pret, que si no, ixos que estan més fofos, no. No. Tu segur que... Molta paella i res de mitjà. Molt bé, César, és que fa les dues. Actualitat de los deportes deportivos, del futbolero. Arriba, sí, a València Abierta. Va estar un bon ratet, eh? I durant tota la temporada també. Tots els dies tenim... Sí, ja sabeu que tenim una finestra oberta a la informació, en bon humor, en, escolta, en bonomia, saps allò, i en certa dosi d'opinió, i de su crítica, su cosa, però molta informació. Des d'estes hores i cap allà a la 1:30, pam més, pam menys, conforme vaig el dia. Això sí, sempre en la presència del capitán Bau. Por cierto, don Vicente, déjeme decirle la calurosa acogida que está teniendo entre el sector femenino de la emisora esa barba dejadita. ¿Sabes aquella cosa? ¿Sabeu aquella barba que te la dejas que parece que siga desarreglada, pero él no. Se la retoca y muy retocadita, ¿eh? No, me he comprado una maquinita retocadora. Tengo que decirle que empiezo el programa con un vacío en el estómago, señor Rovira, por su culpa. Hágase usted una empanadilla. Por su culpa. No, señor, una empanadilla ni hablar. Una fideuá saforaui. Y así ha dejado usted el programa antes de darme paso y te infam. Es que una bona fideuà... Ara mos faria mal i tiraríem mà una bona fideuàeta, eh? Como locos. Mañana un tupper, como vamos. Los que ya parece que tienen menos hambre son dos futbolistas que ayer hablábamos que estaban en camino, como son Zuculini y Cancelo. Han pasado revisión médica. Zuculini, ya sabe, el de nombre Picantón. Oye, pero es un muchacho, estoy viendo aquí la portada de Super. Zuculini, 8 fichaje, que fue cuando llegó ayer por la noche al aeropuerto de Manises. Oye, usted, todos los chavales del nuevo Valencia tienen... ¿No les ve usted? Parecen buenos chavales, buenos muchachos. No golferas. Golferas. Aquí, vos chicos, paeners. Es un equipo muy solidario y muy joven en general. En el caso de Zuculini... Es muy templado. Vamos a decirlo con Z. Zuculini. Porque si no... El tuyo, efectivamente. Zuculini vuelve a formar pareja con... Ojo, con un viejo compañero como De Paul. Jugaron juntos en Racing. ¿Quién vino de Racing? Pues, por ejemplo, el Piojo. Hombre, Racing ahí... Luna es, de Avellaneda, es, diga usted que sí. Racing ahí es mucho Racing, ¿no? Y dos jugadores de Racing saben competir, saben... ¿Qué se hicieron aquella foto? Que se tuiteó mucho, yo creo que usted también la retuiteó. Ah, este natural. Muchacho Zuculini y De Paul cuando estuvo allí en Manchester. Muy bien. Porque este estaba... ¿Saben que viene del Manchester City? Cedido, pese, con un poquito de posición de Pellegrini. Porque este es buen jugador. Que ya había malas lenguas que decían, a ver si el Villarreal le ha llamado, para que no se lo cedan al Valencia. Pero tiene mucha competencia este muchacho en el City, y yo creo que aquí tiene campo para jugar, ¿eh? Se ha impuesto, al final, la voluntad de Zuculini, porque en primer lugar iba a ser cedido a la Premier, que no era mala política, ojo. Si va a jugar en la Premier, que se vaya fogueando en esa liga, era una idea. Pero después pensaron en el Depor, sobre todo Pellegrini pensó en el Depor. Pero Zuculini dijo que no. Tiene su ficha también el hombre, quiere cobrar las cosas. Contactado con Ayala, que es un ídolo para todos los que están viniendo de Argentina, que son muchos, y se está fijando. Sí, aquí parece que Méndez nos iba a traer a todos, pero aquí Ayala, el ratón, se está comiendo el queso, y ya tenemos a un montón de argentinos. El otro muchacho, Joao Cancelo, que viene para el lateral derecho, cuando el otro Joao Pereira haga sus... maletas hacia, no sé si volverá a Portugal o hacia Turquía, también se decía. Bueno, en fin. Joao Pereira está liquidado, no sabemos. ¿Dónde vaya? Oye, pues bueno, Joao por Joao. Ciertamente no sabemos muy bien la razón por la que ha caído en desgracia, pero ha caído en desgracia absoluta. Es decir, Barragán, que era su suplente, la ha pasado por delante. Y luego tenemos a Cancelo, que ahora nos lo explicará Mari Carmen Gallar, que para mí sigue siendo un misterio. ¿Cuántos días lleva Cancelo en Valencia? Correcto. Ah, pensaba que era un misterio Mari Carmen Gallarte en sí misma. No, Mari Carmen es un misterio. Mari Carmen es... Tierra misterio. Ojo, que ayer seguía del periódico... Pues fíjese. Si la había llegado a las 11:30, a la 1:15, o sea, diría. Imagínate. estuvo allí para esperarle al muchacho, estuvo allí para hacerle que, las entrevistas, las cosas, la opinión. A mí me gustaría contactar con ella para que nos desvele qué va a pasar con Zuculini, que creo que lo presentan hoy, y si presentan o no a Calcedo, o sigue en el hotel, que este chico lleva en el hotel. Mari Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicona? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, qué buena planta tiene este Zuculini. ¿Has visto en persona que allí en Manises? ¿Cómo fue la recepción de este muchacho? Sí, la verdad es que pasaba un poco inadvertido porque venía en un vuelo de Ryanair de Manchester, que venía directo a Valencia, y parecía uno más, un chavalín más que venía en el vuelo. Es así, jovencito, no demasiado alto, delgadito. O sea, un pollastre. Pollastret. Está emplenando el Valencia de pollastrets. Pero chicos que realmente, en fin, tienen la cabeza muy bien amueblada. Chavales que luego les escuchas hablar. Y oye, lo tienen muy claro, saben a dónde vienen. Y oye, gente que viene aquí con ganas de trabajar. Oye, este muchacho, Mari Carmen, ¿qué perfil tiene? Este de que, si pudiéramos asemejarlo a otro futbolista, o qué parte del terreno cubre. Este viene a hacer la competencia a Javi Fuego. ¿Es más ofensivo este muchacho que palo toca? Pues es un poco para el puesto de Javi Fuego, pero tal vez igual tenga algo un poco más ofensivo también que Javi Fuego. Correcto. Tiene un poquito de más llegada. Un poquito de más llegada, sí. De todas formas, Javi Fuego yo creo que otorga al equipo cierta estabilidad, porque es el nuevo Albelda, de alguna forma, es el que corta. A día de hoy, tal como lo dijo Nuno el otro día tras la presentación, es un jugador que parece indispensable para sostener el centro del campo. Claro, ya se lo dije yo a Nuno que dijera eso, efectivamente. Pero Javi Fuego lo que no tiene es sustituto, en principio. La temporada es larga, entonces Zuculini podría ser un buen recambio para que descanse Javi Fuego y vaya cogiendo minutos, ¿no? Bueno, pues estamos componiendo un centro del campo con este muchacho ya Zuculini, realmente muy suculento, es verdad. Oye, hoy también será noticia, Mari Carmen, a ver si finalmente sale de la cueva este muchacho. Bueno, la cueva, en el hotel donde está. Ha salido. Ha aparecido ya Joao Cancelo. Cuéntame. La sorpresa ha sido cuando buscábamos a Zuculini pasar las pruebas médicas y de repente nos hemos encontrado a Joao Cancelo, que se confirma que estaba aquí en Valencia, escondido, pero estaba. Pero una pregunta muy rápida, ¿ha pasado reconocimiento médico igual que...? Sí, han pasado los dos el reconocimiento médico y Zuculini sí que está en las oficinas del club, pero Cancelo ha vuelto a su hotel. Es que según el Valencia oficial, el Culini sí que lo presentan esta tarde, pero Cancelo, sí. Cancelo no. ¿Qué pasa con Cancelo? ¿Le gustan los hoteles? ¿No quiere ir al Nou Mestalla? Tenía permiso del Benfica para pasar el reconocimiento médico con el Valencia, pero todavía no está cerrado sucesión, faltan unos flecos, entre otras cosas que salga Joao Pereira, y una vez se confirme todo, ya el Valencia podrá anunciar la cesión de Joao Cancelo, que de momento sigue en su hotel. Yo le recomendaría, doña Mari Carmen, que le hicieran una suscripción, le mandara al hotel, a Cancelo. Le mandamos el súper. El súper deporte, porque el pobre hombre iba ahí encerrado, que no conoce ni la Gran Vía, ni la Fideuá, Saforawi, y vamos, ese chico. Que vaya conociendo a los compañeros a través de las portadas de Super, claro que sí. Oye, Mari Carmen, y así visto también, lo has visto personalmente, dices, en la revisión médica junto a Zuculini, también es otro pollastre, ¿no? Este es más alto, sí. ¿no? Más o menos igual, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿También? Uno un poco más rubio y Cancelo un poco más moreno. Es más morenete. Son este muy es más, parecidos. Más morenete. Iba uno de negro y uno de blanco, así lo podíamos distinguir. Blanquinegre, blanquinegre. Muy bien, bueno, pues de Joao ya os hemos contado que efectivamente es un lateral derecho, proyección ofensiva, es pues eso, un Barragán más morenito, digamos. Sí. Y bueno, también me imagino que para competir con el bueno de Antonio Barragán en el lateral derecho, y esperemos que pronto, a ver si lo presentan también hoy. Mari Carmen, pues no sé, ¿algo más? En principio hoy solo se espera la presentación de Zuculini, parece que Cancelo tendrá que esperar un poco más. Y también decirte que están en las oficinas del club los agentes de Carles Gil, que bueno, tienen ofertas por el jugador, aunque en principio parece que la idea es que siga en el club. Ya veremos, porque efectivamente se le habría muchas posibilidades, pero el chaval estará viendo que hay mucho futbolista que le puede tapar el paso. Yo, mi opinión, lo mejor para un futbolista de su edad es coger minutos y venir más maduro. Luego ya veremos lo que decide Nuno, que es el que realmente manda, pero yo se lo voy a decir a Nuno. Muy bien. Te leemos con fruición, Mari Carmen Gallart. Bueno. Beso fuerte. Venga, hasta luego, un beso. Gracias, Mari Carmen. Los misterios de Mari Carmen Gallart informándonos puntualmente. Bueno, nombre propio a la palestra. Álvaro Negredo, sabem que, a banda del tema d'Enzo Pérez, que també parece que los tratos con el equipo lisboeta, también de Oporto, perdón, se han enrocinado un poco, porque si van a ser 25, que si ahora quiere el club portugués 30 millones, y ahí está la cosa, que si sí, que si no. Pero oiga, Enzo Pérez, yo creo que tiene... Su destino es Valencia, lo tiene ya, el cuño está puesto ya hace tiempo, ¿no? Sí, pero tenemos... ojo, se puede complicar esto. El fichaje primero es 25 o 30 millones, es dinero, es mucho dinero. Sí. Porque no es futbolista de Meriton Holding Group. Pero hay una realidad que no debemos pasar por alto, y es que el Valencia no está vendido. Está acordado. Uh-huh. Pero yo no sé si se ha ido de vacaciones, pero lo que es la firma... Es decir, usted alquila un piso y no puede meter su televisión. ¿Sabes? Ni la nevera. Salvo que me autorice el dueño. Pero no te puedes quedar a dormir porque no eres el dueño. Eso es verdad. Eso es verdad. Y eso es lo que está pasando con Peter Lim. Bueno, más allá de que Enzo, efectivamente, todos lo esperamos. Y realmente, con este muchacho, Suculini, y lo que tenemos, con André y con Parejo y con Javi Fuego, va a componer un centro del campo muy poderoso y con muchísimas variantes. Arriba parece también que el club y Rufete, no sé si Nuno, que está muy contento con los dos muchachos jóvenes, con... tanto con Alcácer como con Rodrigo, que además, por cierto, recomiendo el reportaje que hace Andrés García en Superdeporte, que los pone una fotografía muy bonita de los dos, envidia de Europa, realmente los dos aquí súper guapos con la samarreta taronja, están estupendos. Pero bueno, se busca un tercer hombre. ¿Ese tercer hombre podría ser Álvaro Negredo? Es el que ha sonado siempre, Chachacha Martínez Valencia, el hijo de Encarni. El hijo de Encarni, sí. Pero se está difuminando, ha sonado Llorente. Yo no sé si se difumina por su nombre o no, pero también parece que se difumina. O por su ficha alta. Y Negredo se fumina, no se difumina, se fumina, entre otras cosas, porque su mujer es de la Liana. Dato que he robado de Twitter, porque reconozco que... y no cito a quién ha sido, porque no lo sé. ¿Cómo? ¿Me dice usted que la mujer de Álvaro Negredo está casado con una chicota de la Liana? La Liana. ¿Usted sabe lo que tira en un momento determinado la sangre? ¿Cómo? Muchísimo. Ahí. Y los orígenes, muchísimo. Más le diré, usted ha investigado en Twitter, yo también me tuiteo por ahí, me vengo a pim pam pum y me he ido al de Álvaro Negredo. El último tuit que ha puesto este muchacho, Álvaro Negredo, allí con su camiseta del Manchester City, el 15 de agosto. Mire, se ha hecho una foto, en Instagram la tiene, y pone: te amo, princesa. No es a su mujer, que también, seguro, sino a su hija, y le está dando un besito muy tierno a su nena. La nena, que es hija de la Adela Eliana, también le tirará. La nena tiene parte de ADN valenciano. Claro, que si tú eres Manchester, el frío que hace allí pa criar una nena, ¿cómo? Hombre. Che, perla, una princesita. ¿Qué? Va, hombre, va, que se venga aquí a la Eliana. Ahí la Eliana, una fideuá de las Afor. Claro, hombre, de categoría, lo iba a tener aquí muy arreglado. Jugó 32 partidos la pasada temporada, metió 9 goles. En fin, tampoco se puede decir que triunfó, pero tuvo su importancia en un equipazo como el Manchester City. Entonces, ¿está a tiro Álvaro Negredo? Está a tiro. Relaciones con el Manchester City estarán fluidas porque se ha tratado todo el tema Zuculini. Y oiga, ¿y por qué tienen que estar fluidas? Porque es un gran club. Es un futbolista que está encima de la mesa. Sobre los delanteros, insistimos, igual el culebrón se va alargando, no nos mojemos al 100% con nadie. Uh-huh. Pero apuntemos ese nombre, vayamos añadiendo nombres y además sin ninguna prisa, porque como usted muy bien ha dicho, tenemos dos muy buenos. Y uno se ha pedido ya la camiseta que tenía yo de pequeño toda la vida, el 9. ¿Quién? Estamos. Paquito Alcácer, sí, mi 9. Ese es nuestro 9. Ahora que Elder postiga, también lo tenemos que hacer un postiga con un lacito, que era el que tenía el 9 la pasada temporada, que se lo quede Paquito Alcácer, por supuestísimo. Óyeme, leemos con fruición Superdeporte, pero somos, en fin, consumidores con la misma o más fruición del Mercantil Valenciano y de sus páginas deportivas, donde hemos encontrado hoy un análisis, un perfil de Vicente Chilet, de el que a partir de ahora, yo se lo digo de verdad, yo era muy de Leijón. Yo cada vez que veía la foto de Leijón con esas gafitas tan sensuales, con ese andar suyo tan particular, con ese humor, porque es muy seria la Leijón, ¿eh? Bueno. Déjate que luego la intimidad... Sí, tiene su cosa. Sí. Su regate corto. Exacto. Oiga, wow, me sorprende usted. Hombre, oígame, lo sabe todo Valencia, ¿no? Esta relación. Sí. Semipública. Le hace ojitos Leijón. Y Leijón... tiene su atractivo, qué puñetas. No me extraña que haya caído rendida a lo suyo, señor Bau. Pero dígame, el perfil que hace Vicente Chilet, hace un poco la fotografía de toda la expedición singapurense o singapurí, y lo que comentamos ayer, del día de la presentación del Valencia en Mestalla del domingo, pero se fija en King Kong. No, King Kong no. ¿Por qué él lo pone Kim Huatko? Juaco, claro, pues vamos a llamarle Juaco, Check-in Juaco es, bueno, que nos lo cuente Vicente Chile, quién es este hombre y la importancia que va a tener en el nuevo Valencia. Yo después de leer el perfil que ha hecho Ichilet, ya no le llamo King Kong nunca más. Juaco, ahora le llamamos Juaco. Bueno, si usted quiere Juaco, yo le iba a dar King Kong, el que corta el bacalao. King Kong, el que corta el bacalao. Hombre. Y el perfil de él es de un hombre muy afable, un tío muy sabut, elegante, un chaval muy majo. Che, Vicente, ¿qué tal, Ichilet? Hola, Chimo, ¿qué tal? ¿Cómo estem? Bien, enhorabona, ¿eh? Fete un treball ahí estupendo, le fete una radiografía, le fete un traje a este Juaco, ¿eh? Kim Juaco. Sí, sí, no, la veritat és que, bueno, ja és un rostre molt, molt popular en lo que són les oficines del club, entre els treballadors. Comença a ser-ho també en la llotja, on la seva presència ja se fa també familiar per als aficionats, i molt pronte pues, serà encara molt més conegut perquè la seva importància en el futur del club va ser molt gran. Este va ser el presidente en funcions, o el delegat de Lim, sí, ¿no? El veurem molt més que a Peter Lim, ¿no? És, també relació que hi ha entre els dos, una relació molt estreta de fa molt de temps, ¿no? Sí, és una relació professional i humana de fa ja diverses dècades, i és junta a Lai Hun, a la implacable Lai Hun, la persona de més confiança de Peter Lim, no només així en València, sinó en altres negocis importants que han tingut en el passat. I no sé jo si anomenar-lo d'alguna manera president en la sombra o diguem el braç executiu de Lim en València, però sí que va ser la persona que va supervisar les grans decisions, que haurà de donar el vistiplau a les grans operacions i que d'alguna manera pues, vigilarà pues, que l'administració dels diners que invertisca a Meriton en València pues, es faci un bon ús. M'han dit que estàs buscant-li per ahí per l'Aliana Casa. Sí, junta, crec que igual Negredo i ella que ven sent veïns. Sí, escolta'm. Vamos, pam, pam, pam. No habíamos, esa conexión, Chilet. Esa conexión. Nos has desvelado la conexión laliana. La conexión laliana. Pero va a viure así este Juaco, Kim Juaco. Sí, sí, bueno, de fet ell està ja des del mes de maig, quan se va fer la primera votació de que la Fundació va aprovar per unanimitat l'opció de Lim. Ja la seva presència en València, tot i que no residís, ja és molt freqüent. Ha estat pues, en les oficines del club pues, mirant quin és el model de gestió fent l'auditoria de personal i sí que tinc entès que a partir de setembre-octubre, coincidint un poc pues, quan s'oficialitza la venda del club, pues, va residir en València i de fet crec que inclús està rebent classes d'espanyol i tot i que encara no té un domini complet ja sap expressar-se. Muy bien, señor Chile, yo a partir de ahora, siempre que quiera saber algo del Valencia, le llamaré a usted, porque si Kinko ha leído el perfil que le ha hecho, usted va a ser el exclusivista, dígalo como quiera. Bueno, lo que sí tenía que destacar es que ayer, pues, en las personas que vas a hablar, tanto empleados del club como patrones de la fundación, consejeros del Valencia, todos me destacaban dos aspectos. Primer, pues el factor humà que té, pues que és una persona molt, molt afable, se'l veu en totes les fotos que sempre està rient, és una persona molt, molt cordial, molt, molt saludadora, i després sobretot la instrucció i la erudició d'alguna manera, que se va veure sobretot en la reunió final en la fundació del passat 31 de juliol, on varios patronos me diuen que es va marcar un speech de 25 minuts mitja hora pues digne de Steve Jobs o de Obama, o sea que va a ser una claredat expositiva tremenda. Che, quin fenómeno, Kim Juaco, este va a ser el que va a viure así a València, bueno, d'alguna manera el contacte entre el València i Peter Lim. I este li tindrem que, quan te la pares per ahí, per a les oficines del València, de senyor Juaco, Vicente Chilet, aquí de Levante, diga, repita conmigo, che, amunt València, perquè està bé que parli espanyol, però tindria també que, no?, fer-li quatre classes de valencià, una paelleta, sí, no, una almoça, no, jo vull que vinga, Peter, tu pots dir-li a Juaco, que vinga ell i Peter Lim i Lei Hun i se fem un almorzaret. Fem unes anguiles de Nalli Pebre. Lei Hun no, no come con Nalli. Un esmorzaret tradicional valencià d'estos claro, potents. Que te prenga i ja cauen rendits. Molt bé, crac. Gràcies, Vicent. Gràcies a vosaltres. Adéu, Nico. Un abraço. Vicent Xilet. Che, che. Bueno, entre bromes i veres, però este tio és un fenomen, és un perfil, diu, que va traure matrícula d'honor en totes les... Jo tengo que decir que hay gente salvista, antisalvista, limista, antilimista. Lo que está demostrando todo el equipo de LIM es una profesionalidad fuera de lo común. Ojo, que aquí ha habido dos empresas auditoras que han hecho... Y han buscado y han tenido que venir los hombres de LIM para sacar porchinos del baúl, para sacar Newcova del baúl, lo miran todo, lo perfilan todo con educación, con temple, sin gritos, sin aspavientos. A mí me están sorprendiendo. Declaración de amor. Si no supiera que está usted muy enamorado y que el corazón de Vicente Bau está muy bien ocupado, diría que por Lei Hun está usted empezando a tener un tilín. Pero en fin, una cosa profesional. Oiga, ¿sí es verdad que sus contactos en Bankia le han dicho que Lei Hun, oiga, sí, se pone a negociar, es una tía, vamos, que se lo sabe una todo, máquina, es que máquina, es una auténtica máquina y que no se le escapa detalle? No, oye, ojo, muy bien. En la primera reunión solo esbozó media sonrisa, una mueca. Costó, ¿eh? Una mueca cuando le dijeron sí. Hasta entonces tenía una cara de... Quiera que le hagamos fallera mayor, elija usted la falla que ya quiera tiene, y la hacemos fallera mayor. Ya tiene peña Lei valencianista, Lei Hun. Y yo tengo el honor de ser... ¿Le haría más ilusión a Nara la Chaperoteta? Que yo soy el presidente... Yo soy el presidente honorífico de la peña valencianista. Venga, pues ahí. Hombre, me apunto. Pues, iremos a la Chaperoteta y la haremos a Forawi a tomar una pideguanza. Fenomenal, muy bien. Bueno, para que no digan que no hablamos del otro lado de la acequia. ¿Qué pasa por el Levante? ¿Alguna novedad? Pues hay que preocupa a Juanfran, preocupa la lesión de Juanfran y Mendilibar. En este caso, pues Juanfran no es un juvenil, está lesionado. Gavilán tampoco va a poder empezar la temporada y han dado, digamos, la voz de alerta para buscar un lateral, alguien para empezar la liga y completar el roster, que dicen en básquet. Que, por cierto, pena subir, ya está aquí. Ya vienen los gritos, ya vienen los entrenamientos. ¿Cuándo? Jueves, todos citados. El que llegue tarde, cartulina amarilla. Empieza la temporada también muy ilusionante para Valencia Básquet. Ambos os vamos a contar todo. Así, el Anoranta se apunta. Gracias, capitán. Cuídese, joven. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Gaudís de les festes de Godella del 14 al 24 d'agost. Paelles, calderes, pequefestes, albaes, moros i cristians, música i tradició. Amb la Mascletà i el castell de Vicent i Ricardo Caballer. Festes de Godella del 14 al 24 d'agost. Ajuntament de Godella, regidoria de festes. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. No más mangueras pesadas que se enrollan por todas partes. El diario Levante le ofrece la manguera que se expande hasta 3 veces su tamaño y que se retrae a su posición original en cuestión de segundos al cerrar el paso del agua. Ligera y compacta, no se enreda. Regar el jardín o las plantas ahora será más fácil que nunca con Levante, el mercantil valenciano. Por solo 9,95 euros. Resérvela ya en su kiosco. A Valencia yo he llegado, siendo nada en esta vida, y Valencia me ha entregado dinero, fama y valía. Como un sueño todo ha sido, lleno de gloria y de suerte, y a Valencia nunca olvido y le estaré agradecido. Ole, ole ese Titi Bueno, ole ese Rafael Conde, hasta el día de mi muerte, digo él en esta cançó, día de su muerte de fa 12 anys, aquel trist 10 d'agost de 2002, en el que Rafael Conde va faltar. En fi, és a dir, tal dia com avui fa 12 anys. I per això hem volgut aproximar-nos a la figura de Rafael Conde, el Titi, i ho fem de la mà d'un mestre que a més té un llibre molt recomanable al voltant de la vida i l'anecdotari i la història de Rafael Conde, el Titi. I estic segur que avui pues, una de les persones també que el recorda i que lamenta la seva pèrdua, juntament amb l'associació Casa de l'Artista, que li fan un homenatge en el seu bust, en la seva estàtua i en la plaça Sánchez Guarner. Ell és l'amic Rafael Brines. Què tal, mestre? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos, tengas. ¿Qué pues, tal, Rafael? ¿Cómo va la marcha? Un día alegre por ver que se recuerda a un amigo y triste porque lo recordamos y que no lo tenemos entre nosotros. Pero es importante que hoy Valencia siga recordando a aquel hombre que no era valenciano, nació en La Mancha, se hizo persona, creció en Andalucía y con 19 años vino a Valencia y ya tuvo tal acogida que ya no se movió de aquí. Fíjate que en este Titi Canta Valencia que hemos puesto como introducción a la charla, Rafael, él mismo cuenta, esboza estas pinceladas que hemos escuchado, siendo nada yo en la vida, Valencia como me lo ha entregado todo, habla de la fama, de la valía, del dinero, y de que para él Valencia ha sido, fue realmente un sueño, fue su casa en realidad, ¿verdad? La prueba es que vino aquí, vino con los Joselitos del Cante la primera vez, y con Pepe Córdoba, y fue tal la acogida que tuvo que ya no se movió. Y aunque tuvo una pequeña actuación en Centroamérica y algunas fuera de la región, él ya se quedó en Valencia para siempre y Valencia fue su tierra. Oye, me conmueve recordar, Rafael, y bueno, después de leerte en esas pinceladas que has hecho en tu columna en Levante del Fuero en Portada, recordando esos 12 años sin el Titi, recordar que efectivamente fue un hombre que no se sabe cómo fue, pero que sus padres de bien pequeñito lo abandonaron y fue pues recogido sí, por una mujer, ¿verdad? Parece que eran unos comerciantes, unos mercaderes de un mercado pequeño y no se sabe, no ha sabido, ni él mismo supo cómo lo habían abandonado. Y lo recogió una mujer que se lo llevó a Málaga y que para él siempre fue su abuela. Y él seguía queriendo a Málaga porque es donde se había hecho persona. Pero se vino a Valencia ya y ya hicimos además una gran amistad, ya nos llamábamos mutuamente tocayo, porque aparte de que recién llegado ya le conocí, estuve charlando con él en el bar Ruzafa cuando él actuaba la primera vez, y luego ya pues hasta coincidimos que nos sortearon para la mili el mismo día, coincidimos en un cuartel de la Alameda, a él lo mandaron a Mallorca, a mí me mandaron a Cartagena. Oye, Rafa, que bonito que al recordar al Titi, a tu tocayo, Rafael, efectivamente pues compartas con nosotros este anecdotario, como el hecho de que efectivamente compartierais caja de reclutas. Fíjate, este hombre en la mili, claro, que lo debió de pasar mal, bueno, como lo pasamos todos en la mili. Pero además el ingenio que tenía para decir las mayores cosas sin molestar. Yo recuerdo que en marzo del año 81, hay que recordar el mes que era, Baltasar Bueno, que tenía la sección que firmaba Parménides, hacía todos los meses, un parmediano de honor. Y ese mes de marzo del 81 hizo parmediano de honor al teniente coronel de la Guardia Civil, a Quintiliano Pérez Monedero, muy amigo. Y cuando llegamos ahí a la comida aquella, le pregunto a Baltasar, ¿quién va de mantenedor? Dice, el Titi. A mí me extrañó, digo, para un teniente coronel de la Guardia Civil, y estaba además en la fiesta del general. Y cuando llega el momento del mantenedor, el Titi hizo unas palabras de elogio a la Guardia Civil, lo que nos ayuda y tal, y de pronto dice, voy a repetir una canción de Imperio Argentina en una película que hacía un mes del golpe de estado de Tejero. Y arranca con aquella canción que decía, en un corral de gallinas entre un civil con bigotes. Nos quedamos todos blancos. Y menos mal que miramos al general Esmosilla, que estaba allí invitado, se sonrió y empezó a aplaudir. Y no pasó nada. Pero fue un atrevimiento decir aquello después del golpe de Tejero, a las pocas semanas, es decir, en un corral de gallinas, entró un civil con bigotes, nos puso la carne de gallina a todos. En el año 81, la verdad que hacía muy poco, efectivamente, que había muerto Franco, y todos recordamos como en aquella época, que parece el otro día, pero cuánto han cambiado las cosas, efectivamente. Oye, y Rafael, ¿es verdad esto que dices del el ingenio y el atrevimiento, la osadía para que sin molestar, oye, pues decir sobre el escenario, porque es verdad que Rafael, como artista, encima del escenario, ¿quién le va a descubrir ahora? Como cantante, con su registro, mucho arte. Pero es que entre canción y canción, lo divertido de Rafael era verle y contar las anécdotas de lo que le había pasado el día, meterse con cariño con la señora o el señor de la tercera fila, soltar un chiste, pero bueno, realmente encima del escenario el chiste era un grande. Ahora, hay una cosa que la gente no lo sabía, el público no lo sabía, y es que luego, tratándolo personalmente, era muy retraído. No tenía esa espontaneidad que tenía en el escenario. Particularmente era, hasta casi diría, tímido. Pues fíjate, yo recuerdo muchas entrevistas, efectivamente, Rafael, y coincido mucho contigo. Cuando él venía a los estudios, a televisión o a la radio, te encontrabas un hombre que parecía que te lo encontrabas en un rincón, que le dabas la mano y parece que hasta te bajaba la mirada. Y realmente sí, tenía una... Pero luego encima en escenario cuando se ponía... El último recuerdo que tengo, porque de la última actuación que hizo fue una muy modesta... en una fiesta de Archival, el Día del Carmen, en el mercado de Mosén Sorell. Y ya llegó alicaído. Luego fui a verle a su casa y ya me recibió en Braslip y muy tristón y muy abajo. Y luego ya le vi en la clínica, casi diríamos horas antes de que muriera. Se montó en la capilla ardiente en el Teatro Principal y fue todo un acontecimiento para Valencia. Ahora recordaremos ese homenaje que le hace muy merecidamente, claro que sí, la Casa del Artista. Pero hablando... La Casa del Artista es que él allí fue figura importante y él agradeció mucho la acogida que le dio la Casa del Artista. Y luego, y Manolo Rodríguez, que le hizo un busto, que está ahí en la Casa del Artista, luego fue y espontáneamente hizo, ya después de morir el Titi, hizo el monumento que se colocó allí en la, junto a la Pantera Rosa, en la plaza de... En Sánchez Buarne. Correcto. Sí. Allí está el busto donde he preparado unos actos que ahora, si acaso, comentaremos, Rafael. Pero hablando de la figura del Titi, y ahora vamos a escuchar una canción que yo creo que es uno de los grandes himnos, pero la canción reconocible del Titi, en la que además, y para la época, era un reivindicador de primera. ¿Quién no recuerda esta? A ver. ¿Qué canción? A ver si arranca. Ah, aquí. En las calles las pintadas están de moda hoy en día, verde, negra y colorada, pidiendo la autonomía. Hoy mismito he visto una, ay, que me llegó al corazón, la verdad como ninguna y llenita de razón. Libérate, libérate. Esto es un himno, Rafael, y reivindicativo, vamos, y en qué tiempos también, ¿verdad? Y no olvidemos que el día 10 del próximo mes de septiembre hubiera cumplido 76 años, es verdad que se fue joven. Murió de 64. Hace 12 años y se fue realmente muy joven. Bueno, murió cuando iba a cumplir 64, porque fue en el mes de agosto y él los cumplía en septiembre, el 10 de septiembre. Bueno, Rafael, pues escuchando, en fin, la canción de reivindicación de condición sexual, realmente muy valiente de Rafael Conde el Titi, y recordando a este pedazo de artista. Bueno, recordando además, como decías, que la Casa del Artista, hoy a partir de las 7:30, precisamente... Le rendirá un homenaje, ¿no?, en la reposición del monumento y con motivo del aniversario. Bueno, pues Rafael Brines, un placer saludarte, mandarte un abrazo ahora, siempre que recordamos al Titi, además recomendar la lectura de tu libro, donde hay un rico anecdotario de su trayectoria. Oye, dices que estuviste con él el día de la actuación, de su actuación primera aquí en Valencia. Oye, no sé, sí. ¿Te guardas algún recuerdo especial de ese primer día cuando lo viste en escenario? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Que ya estabas delante de un hombre que había historia. Él no venía de primera figura. Él venía uno más. Pero, y tengo una anécdota curiosa. Cuando terminó el espectáculo, yo estaba con Pepe Córdoba en la barra del Ruzafa charlando. Había mucha gente allí. Y en eso apareció el Titi y se acercó a charlar. Y pasó una chica muy llamativa y todo el mundo la miraba. Y dijo él, ¿esa está bien? ¿Qué va? Para estar bien, el Hammerdean ese que se ha muerto hace poco, que ojalá fuera yo gusano para estar bajo tierra con él. Tenía esa lengua, tenía ese pico de oro, efectivamente. Y ojalá estuviera yo bajo tierra. Y además, estaba yo con un antiguo compañero del colegio allí charlando también, y el Titi dijo, ay, no sé qué, varias veces dijo la palabra, ay, eso es la monda, la monda. Y hasta que cogió el nombre del Titi, yo le llamaba siempre la monda. Esa es barra del Ruzafa. Anda que no tenéis pasado ahí, Rafael Brini. Ahí, tiene historia ese establecimiento. Tiene mucha historia. Te mando un abrazo muy fuerte, recordando que hace 12 años nos dejó el Titi y que llevamos 12 años sin él. En ese homenaje, si volvemos a asistir, la ofrenda floral será a las 7:30, efectivamente. La en la plaza de Sachi Warner, al lado de donde está la otra estatua, ahí está la del Titi, que hace ya casi 12 años que se inauguró. Pues un abrazo fuerte, recordando al Titi en la mañana de hoy. Rafael Brines. Muchas gracias, Chimo. Gracias, Mónico. Hasta siempre, adiós. En la calle Las Pintadas Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado, todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216 y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. L'Ajuntament de Tavernes Blanques et convida a les festes patronals i populars de 2014. Del 14 al 17 d'agost, 75 aniversari de l'imatge de la Mare de Déu des de Sant Paràs del Carraixet i el 25 aniversari de la seva proclamació com a patrona de Tavernes Blanques. I del 18 al 20 d'agost, festes en honor al nostre patró, Sant Roc. Vine i participa en les festes populars i patronals del teu poble. Vine a Tavernes Blanques. Come on! Come on. Pica, pique, todo dulce o saladito. Tú puedes elegir. ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En todo dulce! ¡Abierto todos los días! Llega a las poblaciones de Alicante y Valencia el Festival Internacional de Música y Danza Tradicional. Del 14 al 28 de agosto, Rusia, Nepal, Portugal y Kenia, junto al Grupo de Danses de la Federación de Folclore. No te pierdas la gala el día 28 de agosto a las 22:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. 15 Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. La riqueza de un pueblo está en su folclore. Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Somewhere there is a party going down. Interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude. Made some friends there that I hope I'll never lose. But for now, I want to stay in this quiet town. But I de la manera tranquil·la i quiet ens agrada proposar-vos, com cada setmana, racons, llocs per descobrir, especialment tresorets que tenim a l'interior del nostre territori, de la Comunitat Valenciana, per a visitar-los, perquè formen part de la nostra cultura, perquè a més anem a trobar llocs, en fi, de riquesa paisatgística, arquitectònica, històrica, fantàstica, perquè anem a menjar de categoria, perquè vos van a cuidar molt bé i, a més, anem a fer territori, eh? Anem a ser també, a veure, una paraula patriota, a lo millor és una paraula massa gran, no? Però escolta, per almenys, ser des que estimem lo nostre. I per això esta secció que ens porta a viatjar per la Comunitat Valenciana i per el nostre territori, Alberto Galloso, que és un entusiasta d'este, ell diu, producte turístic, parla de Xina moltes vegades, Xina com parlen els tècnics, però vaja, sobretot és un enamorat del territori. Che, Alberto, com estàs? Pues fenomenal, com moltes ganes de viatjar. Molt bé, estàs ahí relajat i morenet, te veig recent aterrat, no? Ay, qué bueno, qué bueno. La verdad es que el verano viene muy bien, sobre todo para consumir cosas nuevas, para probar nuevos destinos y para probar, como dices tú, nuestra tierra, que tenemos cosas maravillosas, que no hace falta. Está muy bien viajar fuera, eso sí que es verdad, hay que viajar allá en de los mares, pero también es verdad que hay que viajar por nuestra tierra, que es una gran desconocida para muchos de los valencianos. Y es una pena, porque tenemos sitios maravillosos que, vamos, que están a la altura de cualquier destino en el mundo. La propuesta de hoy, además, es magnífica, muy bien comunicada, donde tenemos, además, de todo. Tenemos una historia extraordinariamente antigua, unas raíces que ahondan en la historia más antigua de nuestra tierra, donde tenemos una gastronomía extraordinariamente singular, un patrimonio magnífico y una gente que además está especialmente alegre estos días porque están de fiesta. Es verdad que mejor elegir un día donde sepamos que la predicción meteorológica no vaya a hacer mucho calor, porque siempre digo que es una de las paelles de la Comunidad Valenciana. Xàtiva, porque cuando fa calor realmente ne fa en Xàtiva molt. Pero Xàtiva siempre es un... Siempre sí. T'obri les portes y es una destinació turística fantàstica. La verdad es que hoy se ha traído Xàtiva justamente por el momento en que está, que son las fiestas, ¿no? Que como bien has dicho, acaban mañana y que son unas fiestas que a mí me gusta porque desde el 1250 yo me primero les da un privilegio de organizar unas fiestas. Son unas fiestas muy, muy populares, muy, muy, muy agrícolas, muy, muy de la tierra. Pero a mí Xàtiva es una ciudad que es verdad, me gusta consumirla pues septiembre, octubre, noviembre, la época que viene ahora. Porque a pesar que seguro que el alcalde está pensando en montar ahí aire acondicionado por todos los rincones de Xàtiva, eso no es posible. Pero es una ciudad maravillosa. Yo quizás sea una de las ciudades, yo sé que siempre os digo algo parecido a esto, pero es verdad, creo que es una de las ciudades más atractivas de la Comunidad Valenciana y una gran desconocida, porque aun estando muy cerca de Valencia, muy pocos valencianos la conocen. Y es verdad que además se puede llegar en tren en menos de 35 minutos desde el centro de Valencia ciudad, en coche también se puede llegar muy bien, pero es una gran desconocida. Es quizás la ciudad de la Comunidad Valenciana en el interior que más potencia tiene en cuanto a su historia, personajes históricos y sobre todo a la capacidad de visita, ¿no? Solo caminando por la ciudad, sobre todo por el casco histórico, uno descubre que eso fue una ciudad muy importante a lo largo de la historia, ¿no? Desde la época del Paleolítico, donde en la Cova Negra ya aparecen los primeros vestigios de la ciudad, que se puede visitar a día de hoy, pero para mí empieza todo el bullicio de Xàtiva con los Borja. Que ahí está la discusión con los del teu poble de si son de Gandía, si son de Xàtiva, no, pero... Muy amistosa, muy, no, esta cariñosa discusión. Compartimos los Borja entre Xàtiva y Gandía en Xermanor, ¿eh? Y además yo creo que son un producto turístico que no hemos sido capaz todavía de aprovechar. Si los Borja hubiesen sido de, pues no sé, de Estados Unidos, hubiésemos tenido un pedazo de producto impresionante, porque fueron unos personajes con una historia, con un rollo alrededor de ellos que tú puedes olfatear en Gandía o desde luego en Xàtiva, ¿no? donde nacen Calixto III y Alejandro VI. Uno cuando pasea por las calles de Xàtiva, cuando se pasea por la calle por la plaza del mercado, por las calles que acceden al castillo, descubre que los Borja dejaron su impronta en esa ciudad y que aquello en algún momento fue el centro del mundo. Y es verdad, porque lo ven los edificios. No es normal que uno se encuentre con edificios para ciegos de esa dimensión, con esa colegiata que es impresionante, ¿no? Con esa plaza que hay delante de la colegiata. La verdad es que también es verdad que Xàtiva fue la primera ciudad de Europa donde se crea una imprenta, donde se crea una fábrica de papel. Y eso es algo que también puso a Xàtiva en el mundo durante muchos años, ¿no? Y primera fábrica de papel, estamos hablando del siglo XII. Efectivamente. Y cuando el papel, efectivamente, bueno, en fin, vamos, era casi como algo fundamental como tener para la transmisión de conocimiento, efectivamente, y aquí da una idea, como tú dices, de la capitalidad, de la importancia de Xàtiva, ¿no? Por eso yo os aconsejo a todos que Xàtiva la descubréis caminando, porque sí que es una ciudad para andar, porque el centro histórico es complicado andar en coche, es una ciudad para descubrirlo. Los Borgia, el tema del papel, desde luego hay un momento para mí que también creo que se podía sacar mucho más partido, que es todo el tema de los Borbones, ¿no? con la quema de Xàtiva, y por eso con la curiosidad eso de que Felipe V está boca abajo, ¿no? en el ayuntamiento y en el museo de Xàtiva, ¿por qué no, por ejemplo, conseguir que todos los años hubiese unos grandes fuegos artificiales en Xàtiva, recrear esa quema que se hizo hace un par de años, pero hacerlo como un atractivo turístico año a año? Yo creo que hay un potencial muy interesante en torno a esa batalla, como por ejemplo hacen en Almansa, ¿no? Con la recreación de la batalla de Almansa. Bueno, pues en Xàtiva, todo el tema de la guerra con los Borbones y desde luego con todo el tema de Felipe V también da mucho juego, y uno ve lo que supuso esta ciudad en esa época, ¿no? Sin duda, el Españoleto es también otro gran personaje de esta ciudad, que con sus obras, con su pintura, pues recreó paisajes, figuras de esa época, que hicieron también que Xàtiva estuviese en todo, en el top ten de las ciudades del mundo, ¿no? Fijaos de lo que estamos hablando, ¿eh? Los referentes históricos de primerísimo nivel, culturales, artísticos, de primerísimo nivel. Hablando de pintura, de los lugares también, hemos mencionado algunas, ¿eh? Efectivamente, la Seu es un lugar fundamental, efectivamente, todo el casco histórico, ahora iremos subiendo, imagino, hacia el castillo, en fin, has de anar chinochano, pero es recomendable también, efectivamente, echar el coche. Pero pintura al Museo del Almodí, ¿no? Totalmente, el Almodí es otro de los tesoros que hay en esta ciudad. Para los que os gusta la pintura, no es que sea una subsede del Museo del Prado, pero tiene mucha colección depositada del Museo del Prado, sobre todo pintura de las escuelas, de los talleres de Velázquez, de Rubens, de Rembrandt, de Murillo, desde luego del Españoleto. O sea, hay una colección pictórica dentro de este museo, pequeñito, coqueto, pero que es impresionante para los que os gusten la pintura, y es un otro espacio más de descubrimiento en esta gran ciudad, como es Xàtiva desde el punto de vista turístico. Claro, has dicho Rembrandt, has dicho taller de Rubens, has dicho Españoleto, ya lo hemos mencionado, Rivera, Velázquez, y está en Xàtiva. Y está en Xàtiva, pues, al costado, está al costado. Es que tenía un propiedad, ¿eh? Y una cosa que acabo de decir, a los que queréis subir hacia el castillo, desde luego, el castillo es otro de los grandes atractivos de esta ciudad, ¿no? Hay que subir al castillo, hay opción A, para los escaladores, andando, caminando, es un paseo interesante. Opción B, para los urbanitas, hay un trenecito que sale de la oficina de turismo, pues cada cierto tiempo, hay que preguntar en la oficina de información turística, se puede subir cómodamente. El castillo de Xàtiva es otro de los atractivos fundamentales. A mí, personalmente, no me gusta tanto por el edificio, porque es muy potente, pero sí que tiene algunas reconstrucciones que personalmente no me gustan mucho, pero las vistas son impresionantes, ¿no? Es la broma que siempre hago de que los romanos eran tontos, pues los que montaron el castillo de Xàtiva tampoco eran muy tontos, porque desde ahí se divisa toda la comarca de Xàtiva, ¿no? Y desde luego también se ve todo, casi llega a ver hasta el mar, ¿no? Entonces, nada más que por subir y ver las vistas, son una maravilla. Ahí hay un restaurante que os aconsejo a todos, tomaros una cervecita o un aperitivo, o incluso comer, porque comer en esa terraza con esas vistas ya merece la pena. Y la subida al castillo es un continuo paseo por calles estrechas, con palacios impresionantes. Para los que sois de Valencia y conocéis toda la calle, pues, Caballeros, Bolsilla, toda esa zona sería un poco el ejemplo de lo que podemos ver en este centro histórico de Xàtiva, ¿no? Pues edificios palaciegos de gran peso que van subiendo hacia el castillo, ¿no? Y luego la subida al castillo es maravilloso. Yo creo que ahora, por ejemplo, si tuviese que subir mañana, subiría eso de las 7, 7 y media de la tarde, 8, porque ver un atardecer en el castillo de Xàtiva es impresionante, ¿no? Desde allí, aprovechar todo lo que sería la comarca que hay en el entorno. Y como ya te voy viendo un poco por dónde van los tiros de lo que te parece. No, es que mira la hora que es. Es sí, que quedan 6 minutos, claro, para las 2. Ponme algo de comer. Tú siempre me pones, claro, en esta horita, porque yo sé que vas preparando los jugos gástricos. En Xàtiva tenemos que ir bien preparados para un buen arroz, ¿no? Sí, y aquí no se puede meter la patita. Venga, vamos. Aquí tomaremos ¿dónde nos llevas? Un arroz al forno. Chimo, ahí sí que. Como debe ser. aunque alguna vez hemos hablado de que hay otros muy buenos arroces al forn en el entorno, yo creo que el plato por excelencia de Xàtiva es arroz al forn. Hay un sitio que es el típico sitio de Xàtiva donde no se puede dejar de ir, que es Casa la Abuela, ¿no? Casa la Abuela es el sitio de toda la vida donde hacen un arroz al horno muy bueno, muy tradicional. Ese es el restaurante típico que entras y que hueles a tradición, a algo muy, muy histórico. Pero, sin embargo, hay sitios muy singulares en Xàtiva que han sabido meterle a un giro de elementos de nueva cocina. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, que es Canela y Clavo, justo enfrente del ayuntamiento, donde le han dado una vuelta a la cocina tradicional y le meten de vez en cuando algún producto de autor. En la plaza del mercado hay varios restaurantitos pequeñitos y varias tascas que son interesantes, donde además hacen una cocina mezclada con elementos árabes, que también Xàtiva tuvo su corazoncito musulmán y su época árabe, y han quedado vestigios, como desde luego en los dulces, ¿no? El alnadí y la monsavena, que son dos delicias para los que os gusta el dulce consistente, ¿no? Además del arroz al horno, en Xàtiva hay que degustar, o yo os aconsejaría probar, pues otros arroces, ¿no? Como es el de Fesols i Naps, el blanquet, el arroz caldós y desde luego el puchero. El puchero es el plato a partir del cual se elabora el arroz al horno. Y degustarlo en Xàtiva es como degustar un buen vino en el viñedo, ¿no? Yo os aconsejo a todos que... Les seues penques bones, la seua bona carn, la seua bona verdura, sí senyor, la pilota de puchero, també, exacte, fonamental. La pilota. I, efectivament, tindré en compte, que això ho sabeu tots molt clarament, que l'arròs caldós és un plat, diguem, de segunda generación, de les sobres, de les restes, efectivament, del puchero s'ha de fer un arròs caldós. Per tant, el millor arròs caldós és el que ha fet prèviament un bon arròs de puchero, i que si li posen les sobretes del puchero, més a banda, posa-li el blanquet, posa-li la botifarreta, la tomaqueta, si t'agrada, etc. Però vaja, és de veres que és un plat de segona. ¿Te das cuenta de segona, que... Veure, sí. De segona generació, és de primeríssima. Que muchos de los platos... personalmente que a mí me gustan y que seguro que te gustan a ti son también de segunda generación, porque hace poco hablamos también de arroz a banda, sí, y señor. Es igual, es un producto que sale de la cocción de los pescados, ¿no? De los peces que cogían los pescadores. Yo qué sé, por ejemplo, uno de los también me gusta mucho, que es la tortilla de ropa vieja, pues que se hacía con los restos del cocido, ¿no? Qué buenas son las sobras, diga usted que sí. Sí, señor, sí, que señor. Sí. Bueno, a ver, y si fe, hombre, si fem un viatge a anar y tornar, val, pero si nos quedamos a dormir y fem un cap de semana... Ahí en Xàtiva también está de categoría. ¿Cómo recomiendas que hemos quedado? Sí, la verdad es que ir para nada, mejor no ir, pero en Xàtiva se puede dormir en un sitio maravilloso que os aconsejo a todos. Hay dos sitios que yo os voy a aconsejar hoy. Uno, si vais en pareja, hay un sitio que se llama el Montsant, que es impresionante. El Hotel Montsant es uno de los hoteles, yo creo, más singulares de la Comunidad Valenciana, situado a las faldas del castillo. Es un sitio para descansar, para aislarse. Parece mentira, como cuando uno gira tres curvas subiendo al castillo, aparece en un sitio rodeado de vegetación y se aísla. Ya no hay ruidos de calles, de coches, de nada, de carreteras, y se aísla en un espacio que te lleva a pensar como, pues, en la época musulmana, porque uno puede visitar el aljibe, que es algo que os aconsejo cuando vais al Montsant, decirles que os enseñen el aljibe, porque no siempre lo enseñan. El aljibe es una joya. O sea, no sé, si habéis ido, por ejemplo, a Estambul y habéis visto las cisternas de Estambul, pues hombre, en otra dimensión distinta, pero es impresionante, sobre todo porque el aljibe es algo que pocos pueden ver. Os aconsejo que lo veáis. Habitaciones pequeñitas en un edificio muy singular, una casa histórica, que además tiene sus pequeñas extensiones en casas pequeñas. El restaurante del Montsant también es una maravilla, una cenita a la luz de la luna, viendo toda la costera, es maravilloso. Y otro sitio que os aconsejo, si vais en grupo de amigos o con familiares, es la Casa del Pati, en Llanera de Ranes, uh-huh, que está ahí al costado de Xàtiva. Casa del Pati es una de las casas rurales completas más potentes que hay en la Comunidad Valenciana, un edificio histórico con una reconstrucción maravillosa, donde además su propietario ha invertido en ir recogiendo por todos los rastros camas antiguas, donde hay un esfuerzo por hacer cosas muy singulares. Es una casa maravillosa con un patio interior que es maravilloso para unas cenas en esta época del año. Yo os aconsejo a todos que tengáis o Montsant en Xàtiva o la Casa del Pati en Llanera de Ranes. Son dos sitios espectaculares. Uno para ir en grupo y otro para ir en pareja, el Montsant. Me lo apunto, ¿eh? Casa del Pati en Llanera de Ranes y el Montsant. Molt bé. En timesinterior.com podeu tindre més informació si voleu. Bueno, magnífica visita, Alberto, la de avui. A més, aprofitant que encara queden les últimes cuetjades de les festes de Xàtiva, de la seua fira, efectivament, per privilegi del rei Jaume I. Pues fins la setmana que ve, bonico. Ahí estaremos. Un abraç molt fort. Adéu. Muchas gracias. Adéu. de la part de Sílvia Tomàs i des de que vos parla i de la quadrilla de València Abierta, res, desitjar-vos que, en fi, que passeu un dia molt feliç i estupendo. I així seguiu, clar, en la sintonia de la 97.7, perquè ara arriba César Molins i equip en l'última hora informativa. Demà a les 12:30 tornem. Au, adeu! Desde nuestros comienzos siempre hemos estado a tu lado. Ahora tienes un montón de razones para sintonizar la 97.7 radio. Tienes que escucharnos. Escúchame solamente tú. Porque ponemos música en tu trabajo. Solamente tú. Porque dedicamos canciones a tus seres queridos. Solamente tú. Porque recordamos contigo tus mejores momentos. Porque te ponemos al día en todo lo que acontece en tu ciudad. Porque somos independientes y porque en la 97.7 Radio tú eres el protagonista.